Argentina, junio de 2012. Alfredo Fanciotti. 6 años después de haber sido condenado a cadena perpetua por los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Cambio de régimen carcelario que le permite solamente ir a dormir a la cárcel. A 10 años de lo del asesinato cobarde de Darío de Maxi, nos encontramos con este nuevo mazazo. Llenó era el ministro de Justicia y que estaba a cargo de la policía bonaerense. Fue uno de los integrantes, de los que planearon y llevaron adelante la masacre, uno de los ideólogos. Y Fanciotti fue el cobarde y el estúpido que disparó contra mí y contra Maxi. A 10 años, Llenó hoy integra la Corte Suprema de la provincia. Aquel que pensó y ordenó la masacre de Avellaneda jamás va a juzgar este Fanciotti. 10 años esperando que se investigue y se condene a los ideólogos de la masacre de Avellaneda, como Dualde, como Solá, como Atanasov y los demás. Llegará la Corte Suprema de la provincia. Como Fanciotti y Acosta siguen estando detenidos, tienen vigente la impunidad. Después de la salida de Fanciotti a comer asado. Y la democracia se corroe con la impunidad que cada vez avanza más. Ferreira, Santillán, Costecchi, López, los asesinos de Trelew. Hasta que no haya justicia con la cárcel real y efectiva de todos ellos, esta democracia huele a podrido. Autores intelectuales y cómplices. Eduardo Scaño, Carlos Soro, jefe de la CIDE. Daniel Haddad, empresario periodístico. Eduardo Feynman, periodista. Manipularon fotos acusando a Santillán de portar un palo con punta especial para perforar chalecos antibalas. Oscar Rodríguez, Alberto Atanasov, Luis Genú, Jorge Másquez, Grupo Clarín, Eduardo Duarte, presidente de la Nación. ¿Para qué precisa? ¿Para qué precisa? ¿Sí?